Grupo de Comunicaciones Asisac y RadioChalaca.com presentan Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. Yo no soy nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Muy buenos días a todos nuestros amigos de la gran provincia constitucional del Callao. Bueno, hoy día martes 18 de febrero del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Estamos muy contentos. El día de hoy es nuestro segundo programa de este año 2004 y... esperamos pues seguir con la sintonía que con la cual hemos iniciado esta temporada 2014 de tu programa Así es el Callao. Bueno, y acompañados de este hermoso sol chalaco y con ganas de contarles toda la información, todo lo que ha venido sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia Chalaca. Agradeciendo también a todos aquellos que hacen posible que nosotros podamos estar en sus oficinas, en sus laptops, en sus celulares, en sus smartphones, porque ustedes nos pueden escuchar mediante la www.radiochalaca.com. Un saludo a todos nuestros amigos chalacos que se encuentran en diferentes partes del mundo y que se encuentran conectados, como siempre, a la www.radiochalaca.com. No se olviden que pueden adquirir su diario Prensa Chalaca en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de la gran provincia. En La Punta, en Carmen de la Legua, en La Perla, en Ventanilla, en todos, en Bellavista y en todos los rincones de nuestra provincia constitucional del Callao. Bueno, y el día de ayer tuvimos un programa bastante movido, un programa realmente en realidad nos cuenta y nos dice cómo va calentando ya este ambiente electoral, estas elecciones municipales y regionales que ya están a la vuelta de la esquina. Bueno, y es así que ayer estuvimos... con el regidor Carlos Martínez, el regidor Martínez, conversando un poquito acerca de la renuncia del doctor Juan Sotomayor García a Chimpún Callao. Esta última Chimpún renuncia que en realidad ha dado mucho de qué hablar, toda vez que Juan Sotomayor ha sido, pues, en realidad uno de los fundadores también de Chimpún Callao y ha sucumbido, pues, ante la fuerza de Omar Marcos Arteaga. Y justamente hemos estado hoy día caminando las calles del Callao y hemos visto cualquier cantidad de afiches, ¿ah?, en papel cuché, así gruesos estaban los afiches, a full color, que están repartiendo, donde podemos ver la foto de Félix Moreno, Omar Marcos y, bueno, y a la foto de Félix Moreno y Alexander Curi, ¿no? Obviamente estos afiches, porque son más que volantes, han sido repartidos por el aspirante a candidato Omar Marcos Arteaga, quien se viene con todo al Callao. Bueno, hemos leído también en el Facebook algunas declaraciones que han sido consignadas por algunos medios de comunicación chalacos, donde dan cuenta de que Juan Sotomayor no tiene nada que ver con el movimiento o con el partido Vamos Perú. Estas informaciones dicen que Juan Sotomayor dice que ha sido invitado. Bueno, pues nosotros en Prensa Chalaca y en este programa Así es el Callao, lo que tratamos de hacer es periodismo. Y tenemos conocimiento de que el doctor Juan Sotomayor, pues, ¿cómo va a ser invitado al movimiento que él mismo ha formado, por Dios? Así que no nos cuenten, pues, pajaritos. Nosotros tenemos fotografías de una intensa actividad que ha realizado el mismo Juan Sotomayor en Trujillo y en algunos otros lugares. En el mismo Facebook oficial de Vamos Perú lo consignan como el presidente fundador, el líder, etc. Y ahora vemos en otros medios, en esos medios de comunicación, pues, que no investigan nada, y que automáticamente les dicen algo y se la creen. Entonces allí dice Juan Sotomayor, me han invitado, o sea, él no sabe nada, ¿no? Y por favor, aquí todos sabemos que Juancito Sotomayor ha fundado, pues, este movimiento a nivel nacional, y bien por él, ¿no? Porque ya un poco como que se la solía, que no pasaba, que en ese matrimonio Curi-Sotomayor no pasaba nada. Bueno, así están las cosas aquí en la gran provincia del Callao. Y otro invitado que tuvimos ayer fue al doctor Carlos Larrosa, quien habló claro y conciso. Una entrevista con muchas denuncias, realmente, la que tuvimos ayer con Carlos Larrosa, quien incluso calificó a el alcalde Iván Rivadeneira, o a la gestión del alcalde, como una de las peores gestiones que ha tenido el hermoso distrito de Bella Vista. Y en ese sentido, nosotros como periodistas sí hemos recibido muchas denuncias de diferentes sectores de Bella Vista que se han quejado, pues, de la gestión que viene realizando el actual alcalde Iván Rivadeneira, que en alguna oportunidad la revista sí lo nombró, lo designó, y eso lo hizo teniendo como pruebas todo el récord migratorio, el récord migratorio de Iván Rivadeneira, y lo nombró, pues, el alcalde más viajero de todo el Callao. Imagínense ustedes. Y vamos a continuar este trabajo de investigar a dónde van los alcaldes, cuánto viajan, porque de lo que se trata, amigos, es de llevarles toda la información más completa y más exacta de lo que viene ocurriendo en la gran provincia del Callao. Bueno, y en nuestro paseo cotidiano en busca de la noticia por diferentes zonas de nuestro primer puerto de la República, nos hemos dado con la sorpresa de que los paneles inmensos, monumentales, que están colocados en todos los lugares de nuestro querido Callao, tienen un único dueño, que es el movimiento Chimpún Callao. Entonces nosotros, un poco preocupados y tomando en cuenta que la Contraloría ha iniciado una campaña denominada Haz Campaña con la Tuya, hemos querido prudente conversar de ese tema, pero conversar con las personas especializadas, las personas que conocen, porque creemos que de seguir estas publicidades que tienen nombre propio, significaría una competencia desleal y que va en contra de aquellos candidatos que con su propio peculio inician esta campaña electoral rumbo a las elecciones regionales y municipales de este año 2014. Bueno, ya estamos aquí con nuestra primera invitada de esta mañana en tu programa Así es el Callao, y los teléfonos ya están abiertos. El 453-1654 está a disposición de todos los chalacos para que puedan hacer sus preguntas, para que puedan también dar su opinión o para que puedan darnos alguna denuncia de lo que viene ocurriendo pues en diferentes partes del primer puerto chalaco. Bueno, le vamos a dar los buenos días a la doctora Delcy Herrera. Ella es jefa de la Oficina Defensorial de la Provincia Constitucional del Callao. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación. Saludar a todos los amigos que nos escuchan al programa Así es el Callao. Sabemos que es una tribuna importante donde todas las autoridades del primer puerto nos escuchan, así que estamos agradecidos por la invitación. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros a estas horas de la mañana, doctora. Sabemos de su recargada agenda y en realidad le agradecemos dispensarnos un tiempo, sobre todo para que los chalacos puedan enterarse de la labor que ustedes vienen realizando, sobre todo el año pasado que terminó y este año que comienza. ¿Qué actividades piensan realizar? Cuéntenos un poquito cómo terminó su año 2013, doctora. Para la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Callao, terminamos el año con 6.000 casos, ¿no?, que fueron repartidos entre consultas, quejas y petitorios. Tuvimos la presencia masiva de ciudadanos que han acudido a nosotros para pedirnos ayuda respecto de algunos temas como los de matrículas, los temas de servicios públicos, los temas que tienen que ver con acceder a los servicios de salud, los temas que tienen que ver con los temas ambientales, las preocupaciones respecto de ruidos, presencia de fábricas. Hemos realizado campañas como las de prevención de acoso escolar o bullying, los temas de capacitación a miembros de la policía por el tema de violencia familiar, que el año pasado conllevó la muerte de una persona acá en el Callao, o varias afectaciones, y hemos seguido trabajando en el tema del derecho de petición con las municipalidades, porque necesitamos que comprendan que es una obligación el brindar una respuesta formal a los requerimientos o cualquier escrito o solicitud que presente un ciudadano. Muy bien, muy bien. Doctora, y digamos, todo este trabajo lo realizan ustedes en toda la provincia del Callao. Sí, tenemos un ¿no equipo? ¿No tienen ustedes, digamos, alguna oficina en otro distrito chalaco? Esta es la oficina, la única oficina que... Tenemos una oficina central acá en la región Callao, que está ubicada en la avenida San Espeña 941. Estábamos antes, éramos vecinos en la cuadra 2, pero nos tuvimos que mudar. Ahora estamos en San Espeña 941. Igual atendiendo de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. La atención es gratuita, por cierto, no se requiere de la presentación de ningún representante, el trámite es gratuito. No tenemos otra oficina por un tema de recursos presupuestales que nos permita estar en otros distritos. Sin embargo, hemos establecido algunas estrategias importantes para la atención de los casos. Por ejemplo, realizamos talleres itinerantes. ¿Qué es esto? Es 2 días a la semana, nos trasladamos a distritos como el de Ventanilla, Pachacute, que estamos en Mi Perú, en Carmen de la Legua, con carpas de atención. Ayer estuvimos en Bocanegra, por ejemplo, en el mercado de Bocanegra. Publicitamos la actividad y lo que hacemos es visitar el mercado más grande, recogemos las quejas o consultas de los vecinos, nos vamos a la comisaría del lugar, al hospital, si hay un centro de salud, y de esa manera podemos recabar en situ cualquier problemática que se presente. Es decir, tenemos dos estrategias, un taller itinerante donde nos paseamos en diferentes distritos, sobre todo aquellos que tienen problemas de llegar al cercado del Callao. Uno, y dos, es realizamos constantemente supervisiones, hospitales, comisarías, los temas de servicios públicos, y de esa manera podemos ver por qué una larga cola, qué hacen las personas haciendo ese trámite, y de esa manera coordinar directamente con los responsables. Hasta ahora nos ha ido bien, le explico, en el tema de los servicios de agua, electricidad, hospitales, la Dirección de Educación del Callao, en el tema de salud, nos han aceptado los pedidos que hemos tenido inmediatamente, porque una persona no había sido atendida, cuál era el problema, pero eso no es público, porque lo hacemos nosotros de manera... Claro, pero eso es lo más importante, ¿no? La gente cuando va a pedir apoyo a la Defensoría del Pueblo, lo que quiere es que le solucionen su problema. Y de alguna manera, como usted lo está comentando, hay una respuesta de parte de las empresas, porque obviamente detrás está la Defensoría del Pueblo. Nosotros nos hemos preocupado por dos cosas. Primero, porque el ciudadano no se ve afectado en sus derechos. Es decir, que recibe información, que al trámite que se le sigue se cumplan los plazos, que se le brinde un adecuado trato de calidad. Y con las entidades públicas hemos tenido reuniones de trabajo. Hemos empezado por los temas más sensibles, el tema de salud, los temas de servicios, agua, electricidad, telefonía. Hemos visto temas, por ejemplo, este año ya, para hablar de los temas del 2014, hemos entrado en el tema de las matrículas, también hemos visto el tema de playas. Bueno, hace algunos días nosotros tenemos un programa también en Ventanilla, en Radio Satélite. Ahí tuvimos la oportunidad de entrevistar a una persona justamente de su oficina de Defensoría del Pueblo, y nos enteramos que están realizando toda una campaña para poder... digamos, de supervisión, para poder detectar aquellos colegios que están haciendo cobros indebidos, etcétera, o que no tienen buena infraestructura, etcétera, etcétera. Eso lo están haciendo ustedes. Eso es un trabajo de campo, digamos. Sí, demanda mucho tiempo, pero es un trabajo muy importante, le explico, porque se ha hecho en la zona del Cercado y los distritos más importantes del Cercado del Callao, pero las condiciones de las zonas como Ventanilla Alta y Pachacute son diferentes. ¿Por qué? En estos lugares hay un problema respecto de la infraestructura, el mobiliario, los servicios higiénicos, la ubicación de las aulas. A veces no hay ni agua. El problema va desde que no hay servicios higiénicos hasta que no hay agua. Imagínense el sol hasta el mediodía, con un calor insoportable en aula prefabricada. Ayer terminamos de dar cuenta a la UGEL y a la Dirección de Educación del Callao de aquellos temas que nos preocupan en colegios y dependiendo qué edad tienen los niños, porque finalmente hay condiciones adversas para el inicio del año escolar. Entonces, nos vamos a pronunciar. ¿Allí qué hacen ustedes cuando encuentran, por ejemplo, en Pachacute hay algunos colegios que todavía tienen aulas prefabricadas de calaminas, de un material que realmente se convierte en el verano en un horno y en invierno en un refrigerador? Sí. ¿Qué hacen ustedes cuando van e inspeccionan y encuentran estos colegios? Primero hacemos una visita, contactamos al director de la institución educativa para efectos de que nos permita el ingreso, y verificamos desde las condiciones más básicas, los servicios higiénicos, el material con que se construyó el aula, las ventanas, tazas, inodoros, si hay el servicio de energía eléctrica, si hay agua, el mobiliario, sillas, carpetas, están en buen estado, correcto, para recibir a cualquier niño o niña, y que eso no pueda afectarlo en su salud, en su integridad. Eso es clarísimo. Ya hemos terminado una parte de los colegios en Ventanilla y estamos trasladando ya las recomendaciones a la UGEL en la zona y a la Dirección de Educación del Callao. Nuestro propósito no es incomodar a nadie, pero las reglas o las condiciones para recibir a los niños son importantes. Entonces estamos recordando de que el Ministerio de Educación, a través de una transferencia de fondos, establece que si la matrícula o el año escolar se va a iniciar sí o sí en marzo 10, ya el colegio debería tener todas las condiciones, debería estar preparado para recibir a los niños y niñas. Y de esa manera nosotros estamos tranquilos, porque son dos fases en la matrícula. Es decir, el proceso de matrícula, donde hemos invocado de que no se debe condicionar la matrícula de ningún niño o niña a los documentos, a la compra de textos escolares, a la compra de uniforme, a la compra de otra cosa. No, en ese proceso de la matrícula no podrás tú hacer ese tipo de situaciones, porque hay que garantizar que los niños y niñas se matriculen y no pierdan el año escolar. Entonces, cualquier concepto de APAJA, que por cierto es de 57 soles, no más, puede darse tanto en soles como en trabajo equitativo, ¿no es cierto? Y entonces también podría ser de repente fraccionado. Se puede hacer fraccionado. El tema es que en ese espacio de tiempo, algunos, cuando hemos conversado lamentablemente con algunos profesores, directores, nos dicen, es que esta es la oportunidad en que vienen los padres de familia, porque a veces no vienen. Entonces, ser cierto, pero existen formas para que les pidan la regularización de otros documentos. que se requieren, por ejemplo, la partida de nacimiento, el DNI, la cartilla de control de vacunas, que es importante, pero tienen hasta el primer semestre para exigir estos documentos. Pero no podrás condicionar la matrícula, claro, decir, no voy a matricular a tu hijo porque no me hizo tal pago. Así como que tampoco se debe cuestionar o condicionar que porque el niño o niña viene de un colegio particular, se le deba cobrar decir, más. Vamos a cobrar a ti de manera distinta una tarifa a lo que podría ser un niño de un colegio estatal, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos con la doctora Delcy Herrera, jefa de la Oficina Defensorial del Callao. Bueno, doctora, y este año 2014 se inicia, la Contraloría ha iniciado una importante campaña denominada Haz Campaña con la Tuya. Esta campaña que viene realizando la Contraloría, esperemos que también se pueda aplicar aquí en la provincia del Callao, toda vez que vemos carteles inmensos en todas partes de la provincia. También vemos pintas enormes que en muchos casos contaminan la visión de los vecinos del Callao. En realidad, como si fueran algunas pintas, parece que fueran pintadas por pandilleros, ¿no? Y estamos hablando de autoridades. Y entonces todo esto constituye una gran contaminación visual que de las muy pocos se quejan a veces porque, bueno, siquiera la contaminación, digamos, de los ruidos molestos, ¿no? Afectan la salud, ¿no? Pero la contaminación visual de repente demora más en sus efectos, no lo sé, pero lo cierto es que existe. ¿Algo tiene que hacer la Defensoría del Pueblo con esta contaminación? Usted, dentro de sus facultades, ¿están las de cuidar también el tema de la contaminación visual en el Callao? A ver, la Defensoría del Pueblo en materia de contaminación ha visto diferentes temas, ¿no? Los temas de salud, los temas que tienen que ver con el tema de afectación del litoral, el tema de ruidos molestos, contaminación sonora, contaminación por ruidos molestos. En el tema de los paneles publicitarios y que estén muy pegados y que podrían conllevar a una distorsión visual, lo que nos preocupa es que esto pueda generar alguna repercusión en los conductores y los peatones y que estos puedan distraerse y puedan generar algún tipo de accidente que no ha ocurrido. Pero le corresponde a la municipalidad, que es quien autoriza la publicación de estas letreros o imágenes y todo lo demás, regular aquello para evitar que exista esta contaminación, claro, visual que afecta a cualquier tipo de transeúnte, bueno, conductor y todo lo demás. En el tema de contaminación estamos hablando, es decir, los paneles, publicidades, fachada y todo lo demás, su distribución, tamaño, peso y regulación le corresponde, según la ley orgánica de municipalidades, porque da los permisos y licencias. Entonces, pero tienen si que es haber la misma criterios. Municipalidad la que en realidad está realizando esta contaminación visual. Lo que pasa es que ahí hay una dirección ambiental y finalmente lo que tiene que hacerse es respetarse criterios para no afectar a la comunidad en general. Entonces, si usted me cuenta que existen zonas donde existirían grandes paneles publicitarios que perjudican o de alguna manera afectan visualmente a un grupo de ciudadanos, pues nos tendrían que identificar cuáles son los puntos y nosotros podemos hacer la visita y comentar el tema. Está muy de moda el tema de las campañas que realizan las instituciones públicas con la ciudadanía y quizás yo pueda aprovechar esta tribuna para comentarles que la Defensoría ha iniciado una campaña que se llama Supervisa con la Defensoría, que es muy simple, que consiste en que a través del Twitter, @ladp, cualquier ciudadano puede tomar una fotografía, eso sí nos tiene que decir cuál es el distrito y cuál sería la molestia que tiene para efectos de poder a nosotros trasladarnos este tema y nosotros poder hacer la recomendación, la sugerencia, buscar la información y lo hicimos con gran éxito en el tema de las playas. En los primeros meses del año, de este año, nosotros hemos empezado una supervisión inopinada a las playas para ver condiciones sanitarias, pero lanzamos la campaña y dijimos a cualquier persona, oye, si tienes un problema porque te cobran el ingreso de un parqueo, no, la playa está con residuos sólidos, hay personas que venden licor, no está regulado el tema de alimentos, llámanos, cuéntanos o tómanos una fotografía, pero dinos si el lugar donde está, dinos qué distrito es y nosotros vamos inmediatamente a hacer las coordinaciones. Entonces, hemos recibido fotografías, comunicaciones que nos decían, fíjate, en tal zona no está el cartel sanitario que dice que la playa está en uso, que no debe estar apta. y eso nos permitió a nosotros saber puntos estratégicos de la mano del grupo de ciudadanos que acudía al lugar. La tecnología al servicio de la Defensoría, digamos. Y sobre todo porque ahora en estos tiempos están de moda las redes sociales y el trabajo con el ciudadano, digamos. Hay un grupo de personas que de alguna manera colabora, nosotros lo llamamos colaboradores, es decir, el colaborador es aquella persona que nos va a decir, mira, está ocurriendo eso y te puede poner sobre aviso para que efectivamente uno vaya y pueda tomar el dato, el caso y trasladarlo a la entidad y solucionarlo. Claro, ustedes tienen también su Facebook, imagino. Claro, hay una página de la Defensoría que es el www.defensoría.gob.pe y hay un Twitter que es el @LADP, donde nos pueden mandar las fotografías o cualquier. Tenemos también una línea de emergencia que atiende las 24 horas, que es un 0800 15 170, y tenemos la oficina acá en el Cercado del Callao, en Sáenz Peña 941. La atención es de corrido de 9 a 5 de la tarde, la atención es gratuita. Lo único que pedimos es que la persona se identifique, nos diga sus datos, dónde está el problema, que identifique cuál es el tema. En el caso del Twitter, @LADP, puede tomar una fotografía y decirnos, es en tal lugar y lo que me perjudica es esto. Hemos recibido fotografías, por ejemplo, de tuberías rotas, de tapas de buzón que han sido robadas y que tenían meses y que podía generar una afectación a una persona, y lo hemos remediado inmediatamente, postes inclinados, cables que podían descender. Y dependiendo del tema, hemos podido trasladar solo a la entidad y se ha solucionado ahí. Pero con el colaborador, con nuestro colaborador, porque la Defensoría realiza pues supervisiones, recibe sus quejas en la oficina central. Tenemos una móvil que constantemente estamos yendo a puntos estratégicos, días estratégicos, pero siempre va a haber situaciones de las que no nos vamos a enterar. Entonces, ahora con las redes sociales tan de moda, tantos jóvenes que manejan estas, eso nos permite a nosotros tener información en tiempo real para poder atender temas concretos. Bueno, estamos con la doctora Delcy Heredia, jefa de la Oficina Defensorial del Callao. Bueno, doctora, este verano nos trae no solamente el calor, sino que además la proliferación de esas piscinas de color azul, piscinas, digamos, que se instalan en la calle sin ningún tipo de condición sanitaria y sin ningún tipo de respeto a la ley. Nosotros hemos estado el día de ayer recorriendo el Callao y hemos visto, digamos, que hay piscinas tan grandes que ocupan medio carril de una pista y nadie dice nada. Eso le corresponde obviamente al municipio Chalaco, a la Municipalidad Provincial del Callao regular. El año pasado tuve la oportunidad de estar al doctor Aldo Lama, director de la Dirección Regional de Salud del Callao, y me contaba toda la campaña que vienen haciendo contra el dengue y que no dejen agua en los depósitos y etcétera, etcétera. Sin embargo, llega el verano y todo el mundo saca su piscina y deja el agua un día, dos días, tres días, y cuando no la deja, bueno, la bota y la bota en la calle, ¿no? Constituyendo un aniego tremendo y además malogrando pues la infraestructura de las calles, ¿no? Y en ese sentido recuerdo mucho que el mismo director regional de salud del Callao pidió públicamente pues al alcalde del Callao que haga una ordenanza municipal que regule el uso de estas piscinas, porque en realidad esto ya es un caos y de alguna manera hay un principio de falta de autoridad, ¿no? En ese tema, ¿no? Es increíble, hay lugares donde tienen piscinas por todos lados, es de verdad increíble. ¿Qué puede hacer la Defensoría al respecto? Ya lo hemos hecho, hemos desde el año pasado enviado documentos formales tanto a Edilesa como a la Municipalidad Provincial y a otros municipios, recordando deberes legales, digamos. Según la Ley Orgánica de Municipalidades, le corresponde a las comunas la administración, supervisión, no solo de las piscinas públicas, sino también de estas piscinas desmontables que están en varios lugares o distritos del cercado u otros más, y que podrían generar focos infecciosos que podrían afectar a la ciudadanía. Ahora, es cierto lo que dice el doctor Lama, porque nosotros hemos coordinado con ellos y hemos tenido una aceptación importante respecto de la preocupación por un tema de salud. Pero son dos temas ahí. Por un lado, es la administración municipal, que debe prever una situación anterior a cuando se ocupen las piscinas, porque hay que ver el diseño de estas, dónde van a ser ubicadas, cómo se utilizaría el agua, cómo se va a desembalsar esta y todo lo demás que no está regulado. Y por otro lado, también estamos hablando... Claro, es difícil hacer una ordenanza al respecto, obviamente, ¿no? No creo que sea tan difícil. El tema es hacerlo porque se puede aprender y para eso tienen expertos en la direza y la preocupación del doctor es válida. Porque él lo que está viendo es que podría haber un tema de salud pública. Efectivamente, ellos hacen campañas exitosas para evitar el almacenamiento de agua, para evitar que vectores puedan afectar la misma. Pero si sales con una piscina inmensa donde el agua no está reusada, no está clorada, no se tapa adecuadamente, ingresan personas que no se han bañado previamente, como fuera en una piscina municipal, en otro tipo de piscinas, sí se genera un problema. Ahora, estamos por un lado con el tema de las municipalidades y el tema de que deben regular, y por otro lado está la conciencia ciudadana. Claro. Los ciudadanos deben entender que no se trata de un tema, no me fastidies porque duren en la etapa de verano, no quiero que te metas conmigo, se molestan. Y lo que les hemos dicho es, no sabes el riesgo que corres al no dejar que entidades públicas regulen el tema, pero sobre todo les digan cómo reusar el agua, cómo descargarla sin afectar a los vecinos. Así es. Estamos con el 453-1654. Tenemos una llamada en línea. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Carla. ¿De dónde nos llamas? Aló, buenos días. Sí, es una consulta. A ver, te escuchamos. Soy Carla. Te escuchamos. Me habías tocado, mire. Una consulta, quería saber cómo se podría hacer una luz o algo así, porque vivo cerca de Cochrane y he encontrado una falta. ¿Te puedes pegar más al teléfono? No te escuchamos bien. Aló. Aló, sí. Bueno, lo que quería saber es que he encontrado un... Ya, lo que pasa es que he encontrado una pinta de Juan Sotomayor en una fachada. Quisiera saber cómo es que podría hacer eso, qué podría hacer al respecto. Ok, gracias. Bueno, está hablando de una pinta que ha encontrado en una fachada. Me imagino que una fachada particular, me imagino que será una pinta que no tiene permiso. Ya. ¿No? Porque si tiene permiso no tiene ningún problema, ¿no? Creo que está hablando de publicidad, de algún tipo de publicidad. Publicidad política. Ahí digamos. Las reglas son claras. El tema es clarísimo, nuestra amiga que está llamando preocupada. Ya hay un periodo electoral en el que estamos inmersos, que va desde el 24 de enero, que se convocaron las elecciones, lo hizo el Poder Ejecutivo, hasta el 5 de octubre, cuando los resultados queden firmes, ¿correcto? Entonces, toda publicidad estatal ya está prohibida en el periodo electoral. Esto no lo dice la Defensoría para incomodar a nadie, ojo, está en la ley orgánica. ¿Podría repetirnos qué dice la fecha, sobre todo? Hay un periodo electoral, ¿correcto? Y el periodo electoral va desde el 24 de enero hasta el 5 de octubre próximo, donde se den los resultados, efectivamente, de la elección. Entonces, ya estamos en un periodo electoral. ¿Desde enero? 24 de enero, que fue la convocatoria a través del Poder Ejecutivo, a los gobiernos regionales y provinciales, de lo que vendría a ser las elecciones. Entonces, ya estamos en un periodo electoral. ¿Ya? 24 de enero, 5 de octubre, donde se darán los resultados y quedarán firmes. Entonces, respecto de la publicidad estatal o lo que le preocupa a ella, ya la Defensoría institucionalmente, ojo, ha manifestado su posición, diciendo que durante todo el periodo electoral ha recordado que la ley orgánica de elecciones, el reglamento de propaganda electoral y el reglamento sobre el uso de publicidad estatal está prohibida. Ya estamos en una etapa en la que la publicidad está prohibida, ¿correcto? Y sobre todo por el tema del principio de neutralidad, que es muy importante, ¿ya? Existe un código de ética del funcionario público que obliga a cualquier funcionario o servidor público al principio de neutralidad, que en otras palabras es, se deben mantener imparcial para garantizar cualquier tipo de elección. ¿Y usted cree que se están manteniendo imparcialmente las autoridades? Para comenzar, yo no sé si usted lo sabrá, pero las autoridades actuales, casi todas, casi el 100%, están pensando en reelegirse, están pensando en la reelección. Entonces, yo le pregunto, si yo veo un panel donde dice... gran fiesta de salsa en tal sitio, gratis, y traen los artistas, y abajo dice el nombre del político, de la autoridad, ¿Eso no está considerado como publicidad electoral si estamos en el plazo? La publicidad estatal está, lo vuelvo a repetir, prohibida en este proceso electoral. ¿Qué hemos hecho como Defensoría del Pueblo nosotros en esta primera fase? Porque ojo, va desde el 24 de enero hasta el 5 de octubre, ¿ya? Hemos ya de manera formal remitido documentos al gobierno regional del Callao, a la municipalidad provincial y a los municipios distritales, recordándoles que efectivamente a partir de la convocatoria, esta ley orgánica de elecciones, del Jurado Nacional de Elecciones, el reglamento de propaganda electoral, el reglamento de uso de publicidad estatal está prohibida. Entonces, la gran pregunta que se nos hacía a nosotros, que nos han hecho ciudadanos, organizaciones vecinales, es: oye, ¿pero qué pasa con esa publicidad que estaba antes de la convocatoria a elecciones, 24 de enero? Y se tiene que retirar. Es obligatorio. Entonces, la Defensoría del Pueblo ha remitido un documento a las entidades que le he mencionado, gobierno regional, municipalidad provincial, municipalidades distritales, recordándoles que deben observar el principio de neutralidad. Todo funcionario o servidor público tiene como deber recordar el principio de neutralidad y luego proceder al retiro de cualquier tipo de publicidad que aluda nombre, color, signo y evaluación de cualquier organización política. Está en las normas, lo pueden consultar. Reglamento del uso de publicidad estatal, reglamento de propaganda electoral y el tema de la ley orgánica de elecciones. Le informo, doctora Delcy Heredia, jefa de la Oficina Defensorial, que no solamente no la están retirando, sino que están poniendo nuevas. Ya, bueno, primero hemos mandado documentos formales a las cabezas de entidades diciéndoles: tienes que observar el principio de neutralidad, ojo, y qué medidas vas a adoptar en este tema para luego nosotros realizar una supervisión. ¿Por qué? Esto no es un tema de la Defensoría únicamente, ojo. ¿Ah? Claro. Estamos hablando de que en este proceso electoral se va a instalar próximamente el Jurado Electoral Especial descentralizado en la región Callao, así como en otras regiones, y será a este jurado a quien le corresponderá evaluar las sanciones por infracciones a estas normas, a este reglamento del uso de propaganda electoral, reglamento de uso de publicidad estatal. La publicidad estatal, en el marco normal, que no fuera elecciones, correcto, permite a un ciudadano saber qué está haciendo el Estado a través de sus diferentes instancias respecto a determinados planes, salud y servicios y todo lo demás. Sin embargo, en el marco de un proceso electoral, ya la publicidad estatal está prohibida. Uh-huh. Es clarísimo, está prohibida. Está prohibida, sin embargo, usted trabaja en el Callao, se moviliza por el Callao y ve en todos lados que la publicidad estatal está ahí. Lo que primero hemos claramente dicho, en un incumplimiento a la ley. Sí, nosotros lo primero que estamos haciendo es el recordatorio de deberes del principio de neutralidad. ¿Qué medidas están adoptando? Porque nuestro siguiente paso es hacer las visitas correspondientes, documentaremos los temas a través de videos, fotografías, porque este no es un tema subjetivo, sino son reglas de juego claras. Y en el periodo electoral las reglas de juego son clarísimas. Ningún funcionario o servidor público podrá utilizar recursos públicos para financiar campañas, para organizaciones políticas y tampoco para ir contra otro candidato en su oportunidad. Entonces, cualquier publicidad estatal, comenten la ley orgánica de elecciones y de propaganda electoral y publicidad estatal, establece que está prohibida en el marco de este periodo. Entonces, si a partir de este medio, que es una tribuna tan importante y que es escuchada por las principales autoridades del puerto, recordarles que nosotros como Defensoría les hemos enviado un documento, el Código de Ética de la Función Pública establece que todo servidor público tiene como deber la neutralidad. Entonces, tendría que procederse al retiro de cualquier publicidad que tenga nombres, precisiones, signos, imagen, que pueda inducir al ciudadano a efectivamente inducirle un voto. Ya no se puede hacer en eso, en este marco. Entonces, lo que sigue para la Defensoría es, a través de esta campaña que estamos invitando a cualquier vecino que nos manden datos, él supervisa con la Defensoría, que es el Twitter @ladps. Nosotros vamos a hacer lo propio. Luego, hemos dado un periodo de tiempo mandando el recordatorio diciendo: tienes que ser neutral, garantiza la imparcialidad. No hay forma de que exista publicidad estatal en este periodo que comprende desde el 24 de enero hasta el 5 de octubre. Solo hay una excepción, ojo, ¿eh? Revisada la norma, solamente hay una excepción respecto de publicidad, que únicamente tiene que ver, en el ejemplo más clásico, cuando existe una causa justificada o de necesidad pública o de utilidad pública. Ejemplo, una epidemia de dengue, una epidemia de cualquier tipo de gripe que coloque en riesgo la vida importante de un número de personas. Inclusive en ese espacio de excepción, si se va a hacer publicidad específica, no podrá tener ni imagen, voz, nombre, ni datos del posible candidato o la organización. Claro, porque ponen tu alcalde amigo, gestión, Omar Marcos, y etcétera, etcétera. Nosotros esperamos, a partir de que estas tribunas que están escuchadas, efectivamente se proceda a los retiros y las reglas de juego se den en las mejores condiciones de imparcialidad y que finalmente no exista ningún tipo de transgresión a las normas, ¿no? Bueno, pues yo quiero agradecerle a la doctora Delcy Heredia, jefa de la Oficina Defensorial del Callao. Quiero indicar que me acaba de llegar un correo de la Dirección Regional de Salud del Callao que dice: controla al vector del dengue con intervenciones a la comunidad. Me parece gracioso, teniendo en cuenta que hay tantas piscinas y usted sabe que uno de los focos más, importantes de la proliferación del dengue es los depósitos de agua. Y sin embargo, las piscinas están por todos lados, y no solamente eso, sino que cuando desaguan la piscina, todo lo tiran simplemente a la pista, ahí al lugar donde están. Y todo esto en realidad debería ser normado pues por la autoridad local. Bueno, solamente para terminar, doctora, entonces se tienen que retirar todos estos paneles colocados a lo largo y ancho pues de nuestro primer puerto del Callao, que están aludiendo a las actividades y obras, en todo caso, que hacen aquellas personas que están pensando en la reelección. La publicidad estatal, lo vuelvo a repetir, está prohibida en el marco de un periodo electoral, y cualquier aviso o publicidad estatal anterior a la convocatoria debe ser retirada. ¿Y dónde puede denunciar esto, aparte de la Defensoría? Ah, está la Dirección General. Mientras que no se instale el jurado electoral especial acá en la región Callao, cualquier persona puede hacer llegar sus inquietudes a la Dirección General del Jurado Nacional de Elecciones, si existen efectivamente documentación, videos y alusión a los paneles con esto, ¿no? Estamos en el periodo en el que estamos esperando que todas las autoridades recuerden la norma. Nosotros le hemos recordado en voz alta, le hemos mandado documentos de manera formal a las entidades, las reglas son clarísimas, no hay publicidad estatal en el periodo electoral. Y pensamos luego hacer una supervisión para ver efectivamente lo que usted nos dice, ¿no? Pero creemos que todos los funcionarios que nos están escuchando ahora a través de su prestigiosa tribuna procedan al retiro de la publicidad estatal, que está prohibida en el marco de estas leyes de propaganda electoral, uso de publicidad estatal y la ley orgánica de elecciones. Porque no solamente la colocan, sino que encima ponen a un guardia regional a resguardar la misma. Mucho peor, ¿no? Mucho peor, porque la norma, el código de ética de los funcionarios establece que cualquier funcionario, servidor público, indistintamente su cargo, jerarquía, contratación, régimen laboral, tiene un deber de neutralidad. Y tampoco se pueden utilizar los recursos públicos para financiar ningún tipo de campaña, ni de agresión a otro candidato, ni organización de nada. Entonces, eso no es posible. Bien, nuestro agradecimiento a la doctora Delcy Heredia, jefa de la Oficina Defensorial del Callao. Está ubicado en Sáenz Peña 941 y pueden llamar al 088 15 170 para cualquier, denuncia que tengan ustedes. O también pueden, por el medio del internet, al Twitter. Twitter, @ladp, nos pueden mandar cualquier fotografía indicándonos el distrito y cuál es el problema. Bien, muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros, esperando tenerla en otra oportunidad para seguir informándonos acerca de las leyes que tenemos que cumplir. O si no, también para aquellos chalacos que se sientan de repente violentados en sus derechos, puedan acudir a la Defensoría del Pueblo. Muy amable. Señor Chávez, agradecerle la oportunidad. Este es un espacio que sabemos que escuchan todos los funcionarios y nosotros estamos encantados de la invitación. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Bien, amigos, nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias recientes y sobre todo, la verdad. Una revista quincenal. Revista Sí. Noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en El Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es El Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Adolescentes. Charly Cardona. Dimensión Latina. Antonio Cartagena. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es El Callao. De la mañana y 16. 10 de la mañana y 16. Bien, ya estamos de vuelta en tu programa Así es El Callao. Ya escucharon ustedes, amigos, a Delcy Heredia, jefa de la oficina defensorial del Callao. Así que desde el 25 de enero hasta el 5 de octubre no se puede hacer publicidad estatal. La publicidad estatal está en stand-by. Solamente se podrá hacer, según lo que nos ha dicho la doctora Delcy Heredia, en caso pues de emergencia, en caso de que haya una epidemia, por ejemplo, ahí sí se podría usar recursos para hacer publicitar algún tipo de campaña médica, etcétera. Pero en estos momentos, como ya lo manifestó la jefa de la oficina defensorial del Callao, las autoridades que están pensando en la reelección, que son creo el 100%, porque están pensando en la reelección el alcalde de Ventanilla, Omar Marcos, bueno, en todo caso se viene aquí al Callao, el alcalde del Callao, el mismo doctor Félix Moreno Caballero, de la región, también nuestro amigo ahí en La Perla, Pedro López Barrios, también nuestro amigo Daniel Leca. Entonces, creo que esperamos nosotros como medio de comunicación simplemente hacerles recordar que estamos en democracia, estamos en un país donde se tiene que respetar el derecho, donde se tiene que respetar la ley, y en ese sentido, como ya lo dijo la defensora del pueblo del Callao, las autoridades municipales y regionales tienen que proceder al retiro de la publicidad que han colocado tan onerosamente, de una manera tan grande como es la que ustedes ven todos los días cuando se desplazan por diferentes calles del primer puerto de la República. Ahora la pregunta es, ¿quitarán la la publicidad de las calles? ¿Le harán caso a la ley o simplemente se reirán de todos los chalacos y se reirán de la ley? Vamos a verlo en los próximos días, porque ya en estos momentos están cometiendo delito. Bueno, y hablando de las piscinas, en el distrito de Ventanilla, un niño de 10 años murió ahogado en una piscina informal donde no había salvavidas en el asentamiento humano Pachacútec en Ventanilla. El menor Anthony fue con sus amigos y con la madre de uno de estos para que lo cuidara. El pequeño fue sacado por un bañista para luego ser llevado al centro de salud materno-infantil Perú-Corea de Pachacútec, donde falleció. Bueno, eso es todo lo que hacen, provocan las piscinas las piscinas informales, y esperemos que esto no ocurra aquí en el Callao, donde la proliferación de piscinas callejeras están pues dando mucho que hablar y causando mucha incomodidad entre los vecinos, entre los transportistas que tienen que hacer malabares para sortear las piscinas y para sortear también los enormes charcos que dejan estas al hacer, digamos, el desaguar estas piscinas. Así que esperamos que el alcalde Chalaco se manifieste de una vez por todas sobre este tema, que puede causar realmente mucho daño a la salud de la población. Bien, ya estamos, amigos, con nuestro siguiente invitado de esta mañana. Recuerda que estás en tu programa Así es el Callao. Puedes llamar al 453-1654, el teléfono de cabina, el teléfono de todos los chalacos, para que podamos conversar, para que puedan ustedes de repente hacer su denuncia de lo que viene sucediendo en diferentes zonas del Callao. Bueno, ya estamos con el doctor Vladimir Farfán. Él es director justamente de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso de la Justicia. Bueno, vamos a conversar con él, agradeciéndole por su presencia el día de hoy. Muy buenos días, doctor Vladimir Farfán. Buenos días, Tulio. Gracias por la invitación. Buenos días, amigos. Bueno, el doctor Vladimir Farfán, como reitero, es el director de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso de la Justicia aquí en el primer puerto de la República. Bueno, doctor, cuéntenos un poquito para hacerle recordar a nuestros oyentes cuál es la función de la Dirección General de Defensa Pública aquí en el primer puerto y dónde está ubicada. ¿Cómo no, Tulio? Efectivamente, la Dirección Distrital de Defensa Pública del Callao brinda un servicio a cargo del Ministerio de Justicia, como es la defensa pública. Defensa pública es pues concederle un abogado en forma gratuita a todas aquellas personas de escasos recursos económicos y que están siendo procesados ante la justicia penal, o también para aquellas señoras, padres de familia que requieren acudir a la justicia solicitando, por ejemplo, el cumplimiento de un deber fundamental como es la prestación de alimentos. Entonces, este servicio público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en lo que corresponde al Callao, nosotros como Dirección Distrital de Defensa Pública lo administramos. Asimismo, el servicio también ahora está orientado para a víctimas, es decir, para aquellas personas que han sufrido las consecuencias del delito, ¿no? Bueno, y ustedes también han realizado diferentes campañas, de alguna manera campañas educativas con respecto a diferentes temas justamente jurídicos que suelen pues tener nuestros amigos chalacos. Así es, Tulio, del 2013 hemos realizado varias campañas nacionales. Estas campañas se han realizado en los 24 departamentos del Perú. Donde existe una Corte Superior, también tenemos una Dirección Distrital de Defensa Pública. En el Callao hemos realizado, por ejemplo, campañas de alimentos, campañas de filiación, campañas sobre reconocimiento de hijos. También hemos realizado y hemos tocado estos temas de trata de personas. Hemos hecho charlas, hemos dado charlas a favor de alumnos de cuarto y quinto de secundario, dando pues la información para que ellos puedan distinguir cuál es el contexto, por ejemplo, de esta problemática de la trata de personas. Lo importante acá, con esta campaña, por ejemplo, hemos buscado que el alumno, el joven de 14, 15 años, sepa distinguir frente a un caso concreto dónde puede estar siendo involucrado en este flagelo de la trata de personas que se da pues para explotación sexual y tiene también otras variantes, ¿no? Bueno, doctor Vladimir, y también sabemos que su local está ubicado cerca al Palacio de Justicia, aquí en El Callao, en la Avenida 2 de Mayo, ¿verdad? Así es, el local central de la Dirección Distrital de Defensa Pública está ubicado en la Avenida 2 de Mayo 394. Estamos a media cuadra de la Corte Superior de Justicia del Callao, frente a la Compañía de Bomberos. Allí hay un grupo de abogados, especialistas, defensores públicos que todos los días brindan el servicio a favor de las personas que directamente acuden a nuestros servicios, ¿no? El servicio es completamente gratuito. Así es, el servicio es completamente gratuito para todas las personas que deciden pues ser beneficiarios de nuestro servicio, ¿no? Bueno, y este año, doctor, en este 2014, ¿qué campañas van a realizar en la provincia del Callao? Campañas se están realizando. Así es. Las campañas nacionales lo programa la Dirección General de Defensa Pública a cargo del doctor Ernesto Lechuga. Nosotros también a nivel distrital realizamos campañas. El día de hoy, por ejemplo, estamos en una campaña de asistencia legal en el establecimiento penal de El Callao, lo que se conocía como Sarita Colonia. Un grupo de 15 defensores públicos, especialistas de el día de hoy van a absolver todas las consultas de los internos de los distintos pabellones de Sarita Colonia, ¿no? Entonces, y también pues estas campañas sirven para que nosotros podamos identificar a muchas personas, a muchos internos que se encuentran, que no tienen abogado y consecuencia de ello, muchos de ellos se encuentran, por ejemplo, en un estado de indefensión. Hay internos que tienen purgando más de 18 meses y aún no tienen sentencia. Entonces, estas campañas sirven para que nosotros podamos identificar estos casos concretos y podamos asumir la defensa de estos internos, ¿no? Y también para, de alguna manera, atacar el hacinamiento que se viene realizando en este penal, por lo menos Sarita Colonia. Sí, claro, al obtener la libertad de un interno, directamente también pues se ataca este problema del hacinamiento en las cárceles y en los penales. Porque es uno de los más hacinados del Perú, el penal de Sarita Colonia. Sí, así es, y este problema de modo alguno pues no permite una adecuada rehabilitación y resocialización, claro, del condenado, para que nuevamente, una vez que obtenga su libertad, pueda moverse, respetar normas en la sociedad, ¿no? Dice que sale uno y entran cuatro. Lamentablemente, por un problema ya estructural, se ha convertido se está generalizando esta problemática, ¿no? Pero con estas campañas, de modo alguno, nosotros queremos coadyuvar a que la rehabilitación, la resocialización del sentenciado sea una realidad. Y que una vez que egrese del penal, sea pues un hombre de bien, un hombre que va a trabajar, que va a respetar a su prójimo, que va a formar una familia y se va pues enrumbar dentro del camino del bien, ¿no? Asimismo, Tulio, quería anunciarte también que el día de hoy también ya hemos iniciado, porque la campaña se ha iniciado a las 9 de la mañana, unas charlas en el Centro de Rehabilitación y Diagnóstico de Lima, lo que se conocía como Maranguita. Allí también un grupo de 10 defensores públicos en este momento están prestando asesoría legal y están dando charlas a todos los menores infractores que se encuentran internos en este centro sobre los derechos que ellos también tienen, ¿no? Las personas, por más que coyunturalmente se encuentran privados de su libertad, tienen derechos y esos derechos están reconocidos y garantizados por nuestra Constitución. Y lo que hace, claro, la defensa pública es eso precisamente, ¿no? Garantizar el derecho, por ejemplo, a la defensa. Y aquí, y digamos, ¿esta es la primera campaña de este tipo que se realiza en el penal Salita Colonia? No, lo hacemos cada año, pero esta es la primera campaña que estamos haciendo en durante el 2014. Correcto. Uh-huh. Ajá. Bueno, y dígame, y el año pasado, cuando hicieron esta campaña, ¿cuáles los resultados que arrojaron? ¿Hay una población importante que no cuenta con asesoría jurídica? Así es, hemos identificado varios casos de internos que lamentablemente por N circunstancias no tienen conocimiento del servicio, no saben que existen defensores públicos que gratuitamente los pueden ayudar en su caso. Entonces, con estas campañas se difunde también información para que ellos puedan acceder a nuestro servicio. Muchos internos por N circunstancias son abandonados por la familia, por los amigos, y eso generalmente también sucede con los internos extranjeros y no tienen cómo acudir, a quién acudir. Entonces nosotros, estas campañas nos sirven para llegar directamente ante ellos, ¿no? Y una vez que tomamos conocimiento, pues movilizar, poder actualizar sus procesos, ¿no? Y en el caso de los internos que son extranjeros, ahí es un poco más difícil cuando hablan otro idioma. Sí, pero ciertamente los internos que ya tienen un tiempo en el penal, de modo alguno empiezan a aprender el castellano. Y eso facilita su trabajo. Y eso facilita de modo alguno para que nosotros podamos comunicarnos, ¿no? Pero el defensor público, una vez que toma el conocimiento, lo primero que hace es pues, evaluar, estudiar su expediente. En el expediente está toda la información que requiere el defensor público para poder estructurar su defensa y plantear los recursos técnicos adecuados con el fin de obtener su libertad o pues en caso de que se esté probado con indicios fehacientes su responsabilidad, se le imponga una pena adecuada, una pena benigna desde la perspectiva de la defensa, ¿no? Uh-huh. Bien, estamos con el doctor Vladimir Farfán de la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia en el Callao. Bueno, doctor, y dígame, la mayor cantidad de población que en estos momentos se encuentra bastante hacinada en el penal Salita Colonia, ¿pertenecen al primer puerto? ¿Pertenecen al Callao? Sí, el grueso de la población del Callao son del lugar, ¿no? Son chalacos. Pero también hay ciudadanos que vienen de otros distritos, ¿no? Pero la mayoría, la gran cantidad, son pues chalacos, ¿no? Eso no. Y teniendo en cuenta que hace poco salió la información de que este penal es uno de los más hacinados, el penal Salita Colonia, esto también nos daría idea de cómo se encuentra la seguridad ciudadana aquí en el primer puerto. Sí, pues efectivamente el nivel de hacinamiento de las cárceles es expresión de la inseguridad ciudadana, ¿no? Porque los órganos de control social en cumplimiento de sus funciones tienen que actuar inmediato frente a la comisión de un delito y si la gravedad del hecho amerita, tienen que enviar pues a un centro de reclusión momentáneo, ¿no? Y si concluido el proceso se emite una sentencia firme, o evidentemente si esta es una sentencia efectiva, tienen que rehabilitarse en una cárcel pública, ¿no? Claro. Bueno, la finalidad de estos penales es la rehabilitación, como estamos conversando. Así es. Pero en este grado de hacinamiento tan difícil, ¿cuál es en realidad el futuro de un preso, de una persona que ha cometido un delito y se encuentra en el penal Salita Colonia? A veces salen, a veces dicen que ella es como la universidad del mal. Así es. Mira, fíjese, Tulio, el INPE hace una serie de esfuerzos y tiene una serie de programas para poder, en forma objetiva, llegar a su meta, ¿no? ¿Cuál es la resocialización? Pero también pues a veces escapa, hay algunas deficiencias del mismo sistema que esto impide que suceda, ¿no? En algunos casos una persona primaria, una persona que tiene un antecedente delictivo, sale afuera, a veces con mayor experiencia, ¿no? Entonces creo yo que el INPE debe redoblar esfuerzos para que esto se mejore y que realmente se cumpla con el objetivo, ¿no? ¿Cuál es la reeducación, la resocialización y el liberarlo, pues, a estas personas de las garras del mal, ¿no? Del delito. Uh-huh. Bueno, y digamos, en esa visita que ustedes hacen al penal Sarita Colonia, ¿qué cantidad de presos, de reos, no tienen apoyo, digamos, de abogados por su condición a veces económica? ¿Es bastante? ¿Son pocos? Estas campañas nosotros lo estamos realizando desde hace ya aproximadamente unos 4 a 5 años, ¿no? Se ha reducido en forma muy ostensible ya el número de internos que no tienen una defensa real, ¿no? Ahí es donde la defensa pública pues talla en forma concreta. Últimamente, por ejemplo, la última campaña hemos identificado ya un número bastante reducido de internos que no tenían una defensa real. Muchas veces esto sucede por una cuestión también de desinterés de ellos. Porque en el primer momento, cuando ellos sean, cuando apresados, se define su situación jurídica por la comparecencia o porque vayan detenidos al penal, en ese momento sí necesariamente cuentan con un defensor público. Después de eso, lamentablemente, estos internos ya se despreocupan, no tienen comunicación, porque nosotros tenemos una oficina en el interior del penal. Ah, ya. No se apersonan. O sea, ellos pueden solicitar un abogado. Y de modo alguno pues quedan en una situación de aparente indefensión, ¿no? Ajá. Bueno, doctor, yo quiero agradecerle por esta visita, por haber estado con nosotros contándonos lo que vienen realizando pues en favor de la justicia, las leyes y sobre todo en el apoyo al vecino del Callao. Y ya saben, amigos, que pueden ir a la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, a la avenida 2 de Mayo 394, a solo media cuadra de la Corte Superior de Justicia del Callao, y ahí los van a atender en el tema jurídico completamente gratis, que es lo importante, o sea, que no se puede quedar ningún chalaco sin asistencia jurídica. Y bueno, la idea, esperamos tenerlo en otra oportunidad, doctor, de repente para conversar acerca de temas tan importantes como es el tema de alimentos, como es el tema de los delitos y tantos temas, bueno, que tiene pues el tema jurídico y que ustedes conocen a la perfección. Muchas gracias por estar y sus palabras finales. Gracias, Tulio, y agradecidos una vez más al programa Así es el Callao. Ustedes siempre nos han apoyado con todas las actividades que la Dirección Distrital ha realizado durante el 2013. Y este año también muestra de ello es vuestra invitación para este espacio. Estamos muy agradecidos y efectivamente también invitamos a toda la población del Callao a que puedan acercarse a nuestros locales. Nuestros locales, como es la sede central, como usted ya lo ha dicho, van a encontrar abogados dispuestos a ayudarlos en todos sus temas legales, en el área de familia, en el área penal, en el área de beneficios penitenciarios y en el área de víctimas. Así que, amigos, están invitados y una vez más reitero nuestro agradecimiento a nombre del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, a este programa y en especial para usted, Tulio, por esta invitación y por este espacio que nos da para poder de modo alguno transmitir lo que nosotros estamos haciendo en Callao como defensa pública. Muchas gracias. Bien, ha sido el doctor Vladimir Farfán de la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia. Bueno, amigos, nosotros vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao.

de octubre no puede haber publicidad estatal que de alguna manera favorezca a tal o cual candidato. ¿Se cumplirá eso aquí en el Callao? ¿Ah? Vamos a verlo, estaremos aquí como testigos y también para contarles cómo van las cosas en el tema electoral. Bueno, y hablando de elecciones, quiero contarles que está con nosotros aquí el doctor Fabio Espichán. Él es también manifestado ya su deseo de ser candidato a la alcaldía provincial del Callao. ¿Cómo estás, Fabio? Muy buenos días. Muy buenos días, amigos de Así es el Callao. Muy contento por la invitación, muy contento de poder transmitir mis ideas, mis propuestas a mi gente, al pueblo chalaco. Bueno, hace algún tiempo hemos tenido la oportunidad de entrevistarte, de conocer. Recuerdo que estabas tú, digamos, en un movimiento, luego estuviste, creo, en otro. Pero hasta donde he podido escucharte y leer de repente el tema en tu Facebook, uh-huh. tú te dabas siempre con la sorpresa de que los movimientos donde estabas, formando parte de ellos, tenían conexiones con el movimiento que actualmente dirige, digamos, en un 80% el Callao, ¿verdad? Así es. Es lamentable, ¿no?, que no existan, que no empiecen a surgir políticos chalacos de verdad, ¿no? Políticos o chalacos que quieran realmente trabajar por su Callao. Solamente están en crean estos pequeños partidos con la finalidad de al final juntarse con el partido que gobierna el Callao y de alguna manera pues hacer un negocio con ellos, ¿no? Bueno, yo me junto a ti, que me das, y se mantiene todo, o sea, y sigue gobernando el partido tradicional, ¿no?, del Callao. Uh-huh. Bueno, eso es lo que ha pasado también con los congresistas, ¿no? Prácticamente todos están, el partido que actualmente gobierna, que es Chimpún Callao, actualmente tiene tentáculos por todos lados. Hace poco, en una, inauguración en Ventanilla, pudimos ver muy felices y contentos a el alcalde Omar Marcos, uh-huh. al congresista Rogelio Canches, al congresista Espadaro, ¿no? Bien ahí abrazaditos con la copa de vino, y en realidad los congresistas chalacos dan mucho de qué hablar. Así es, pierden igual que los regidores también. Pierden su identidad, ¿sí? Pierden su independencia, que es lo más importante. Y al final no hacen nada, o sea, solamente están pensando que antes de hacer algo tienen que consultar con el máximo líder del partido Chimpún. Tú eres chalaco. Claro, yo soy chalaco de nacimiento, soy del colegio Don Bosco, soy salesiano, soy abogado de profesión. Desde que me gradué como abogado, siempre he trabajado como abogado aquí en el Callao. Tú recordarás que las tremendas discusiones, las tremendas broncas que tenía el ahora congresista Rogelio Canches con Alex Curi, con el partido Chimpún Callao. Y sin embargo, ahora, de alguna manera, lo podemos ver juntos. Ya no hay discrepancias, ya ahora son... todo queda en familia. Así es muy lamentable, ¿no? Porque incluso ya en este ambiente que se empieza a vivir del electoral, yo siempre estoy muy atento a las campañas electorales y un poco que se le comienza a extrañar al señor Rogelio Canches, ¿no? Como buen opositor que era. Y lamentable que ahora esté del otro bando, ¿no? Que se haya unido y no haya oposición. Entonces, desde mi perspectiva o desde mi persona, quiero ser la nueva oposición que nace en el Callao, con gente del Callao. Nosotros somos chalacos, como tú comprenderás. El candidato de Chimpún, Omar Marcos, es de Jesús María, él no es chalaco, él es un muchacho que nació en Jesús María, logró sorprender a los betanillenses y se hizo alcalde, ¿no? Con la ayuda de Alex Curi, pero creo que esta vez nos toca ya gobernar chalacos. Los chalacos tenemos que demostrar que nosotros podemos gobernarnos bien y empezar ya a plantear propuestas innovadoras, propuestas que encaminen a la modernización al Callao. ¿no? Uh-huh. No solamente eso, se trata de pintar las paredes, arreglar las flores y otras. ¿Tú crees que un candidato de oposición tendrá opción en estas elecciones, teniendo en cuenta de que el tremendo aparato municipal que ya está en funcionamiento? Por ejemplo, estábamos escuchando a la doctora Delcy Heredia, que es la jefa de defensor del Callao, diciendo de que no debería haber publicidad estatal. Sin embargo, aquí parece que no hubiera ley y las publicidades estatales están a diestra y siniestra por todos lados, en, digamos, desmedro de algún candidato como Fabio Espichán, que con su propio peculio viene haciendo su campañita, poniendo un cartelito por aquí, un cartelito por allá, mientras nuestras autoridades que se van a reelección, en el marco de esta campaña, ponen hasta serenos para cuidar sus paneles. Así es, así es. ¿Crees que tienes algún chance? Por supuesto, tengo mucha ventaja, porque el grupo que apoya a Chimpún en el Callao, su población, o sea, lo que le llaman el voto duro, no pasa del 20%. Entonces existe un 80% del electorado que está buscando otra propuesta, está buscando otra alternativa, pero una alternativa seria, una alternativa que le dé buenas proposiciones. Yo apuesto por ese 80% y yo estoy seguro que voy a calar, voy a llegar a ese 80% y van a apostar por mí, ¿no? Eso, sí, tengo bastantes posibilidades y sobre todo, básicamente, para triunfar hay que tener mucha personalidad. Lo que ha pasado con nuestros políticos estos últimos años es que no tienen personalidad y simplemente terminan aliándose por unas cuantas monedas, ¿no? Con este grupo político que ya se está viniendo a menos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya casi son 20 años que viene gobernando Chimpún Callao en la provincia, y ahora de alguna manera esto se refuerza teniendo en cuenta que Alex Curi, pues, quiere ser vicepresidente, y en esta famosa reunión que ha sido muy comentada y que ha sido denominada incluso la trilogía del mal, se ha develado, pues, el deseo, y en realidad no solamente el deseo, sino que bueno, Alan García, pues, está prácticamente direccionándose, y muchos medios grandes lo están direccionando como el futuro presidente del país. Imagínate, Alan García, vicepresidente y alcalde de Lima, Castañeda Locio, ¿no? ¿Cómo ves la cosa ahí? Bueno, en realidad todos tenemos derecho a postular, todos tenemos. Yo lo que rescato de estos señores es que participan políticamente, ¿no? Le dan vida política al Callao, al país, ¿no? Pero ya será el electorado el que analice ya a estas alturas cuál es su vida política de estos señores y si realmente convienen que esta vez vuelvan a participar de la vida política del país, ¿no? Eso ya el electorado tiene la opción. Ellos se presentan como una nueva opción. ¿Qué piensas de los diferentes movimientos como Aduanet, APP, UDC, etcétera, bueno, etcétera, que se vienen, formando y que de alguna manera ya han anunciado su participación aquí en el Callao? Sí, ¿ellos son independientes realmente? ¿Cómo los ves? No, independientes no son, pero son pequeños grupos políticos que al menos le dan vida política, como digo nuevamente, al Callao, ¿no? Pero lo que falta es una institución dentro de esos partidos políticos que formen realmente jóvenes con miras a ingresar a la vida política, pero de verdad, ¿no? De verdad, o sea, no que les mientan o que les digan, ¿sabes qué? Hasta acá nomás puedes tú hacer estas cosas, ¿no? Le ponen límites, o le dicen, ¿sabes qué? Ya tú no vas a ser para alcalde, porque ya alcalde es el actual, por decir, Sotomayor, y él no puede haber otro, ¿no? Adonek hace eso, por ejemplo. Adonek busca muchachos, como me pasó a mí, pero cuando ya yo comencé a atacar al alcalde del Callao, ya Adonek me separó, porque me dicen que ellos tienen alianzas, entonces... Ellos tienen alianzas y eso está mal. ¿Adonek con quién tiene alianza, por ejemplo? Con Juan Sotomayor. ¿Con Chimpún Callao, digamos? Con Chimpún Callao, de hecho, siempre. Tienen ahí, el candidato a Bellavista es trabajador de Juan Sotomayor. Ellos financian, pues, a Adonek, ¿no? Ellos financian a Adonek. Y en estas últimas elecciones que van a ver, se van a hacer una alianza con Chimpún, ellos. Con Juan Sotomayor, más que todo, que ahora tiene un nuevo partido, ¿no? Vamos Perú. Claro, claro. Con ellos van a hacer alianza, de hecho. Bueno, pero en todo caso, ahora, como un editorial escribí, Chimpún se enfrenta a Chimpún. Bueno, es lo que ellos pretenden, ¿no? Acaparar el ambiente político solamente entre ellos, ¿no? Sí. Pero ¿hay oposición o no hay oposición en el Callao? Está creciendo recién, están haciendo oposición. Yo pienso liderar la oposición fuerte, ¿no? Pero como tú dices, ¿no? Los recursos no son a veces escasos, pero no faltan, son escasos, y hay que seguir con mucha personalidad, con mucho. Yo sé que vamos a ir creciendo, la gente nos va viendo, nos va escuchando, nos va leyendo, me van saludando y se van acercando a mi oficina, y yo conozco a todos pues desde muy niño, mucha gente, padres, madres que me conocen desde niño, quieren también una nueva alternativa. Sí, sí, hay bastante por hacer, vamos a hacer bastante por el Callao. Sabemos lo que necesitan nuestros jóvenes, sabemos lo que necesita la madre. Yo soy un abogado que todos los días estoy en la carceleta de Palacio de Justicia. Le digo a la madre, tráigame sus certificados de estudios. Me dice, no terminó quinto. ¿Por qué no terminó quinto? No, él no quiso. Entonces hay mucho de abandono de nuestra juventud. Y veo muchachitos de 18 años que se van de frente a Sarita Colonia, bastantes, a diario en el Poder Judicial, a jueces un poco temerosos, que vayan a salir en la prensa, entonces mejor lo mandan a la ¿Tú cárcel. ¿Tú crees que el actual alcalde ha realizado una buena gestión en el Callao? No. El actual alcalde ha continuado con lo que siempre hace Chimpú, ¿no? Pintar las paredes, arreglar las pistas y, mantener bien los comedores populares, pero de ahí no pasan, ¿no? Lo que necesita nuestro Callao es otro tipo ya de trabajos a nivel municipal, como es, por ejemplo, la creación de una caja municipal, Chalaca, ¿no? O sea, necesitamos inyectar dinero a nuestro mercado chalaco. Nuestro mercado chalaco es el más pobre de todos los distritos que hay. Tú te vas a Miraflores y ves un movimiento económico grande. La gente gana bien, la gente tiene buenos sueldos, hay bastante comercio. Vienes al Callao y falta bastante mover eso. Entonces nosotros consideramos que a través de la creación de una caja municipal chalaca podemos inyectar buen dinero al Callao, hacer pequeños préstamos a nuestros comerciantes, al padre, familia, todos, y ellos generarán puestos de trabajo para los muchachos de la zona sur, del centro, estos muchachos. Entonces el comerciante, cuando se ve solventado, va a llamar al joven para que lo ayude, ¿no? ¿Tú crees que la seguridad ciudadana ha sido, digamos, combatida de manera eficiente en el Callao? Bueno, lamentablemente el alcalde dijo que el tema de la seguridad ciudadana no era tema de él y se lo dejaba todo a la Policía Nacional y pidieron que trajeran 500 policías. El tema de la seguridad ciudadana no solo es un tema represivo nada más, no es tema de la Policía Nacional. El tema de la seguridad ciudadana viene también de un tema social. Hay que crear fuentes de trabajo para nuestros muchachos. El joven, ¿por qué roba? El joven, tiene 18 años, quiere irse a una fiesta, no tiene zapatillas, no tiene un buen reloj, no tiene camisa. Entonces sale al barrio y no faltan los amigos, vamos y nos hacemos un trabajito y tenemos plata. Y eso está sucediendo en todos los barrios de Callao. Entonces, ¿qué falta al muchacho? Le falta una orientación y un trabajo urgente. Por eso que hay mucha delincuencia. Entonces, creamos trabajos a los muchachos y la delincuencia va a disminuir enormemente, va a disminuir bastante, ¿no? La delincuencia es hasta por un celular, muchachos que están por un celular en Sarita Colonia, bastante, por un celular, por una carta. ¿Por qué? Porque quieren que sea un sencillo y en su casa no llegan pues a tener. No hay trabajo en el Callao. Así es, pero se puede generar. Pero ¿tú puedes decir que no hay trabajo en el Callao? Sí hay trabajo, pero para los jóvenes hay una discriminación grande laboral. Por ejemplo, muchachos que vienen de barrios marginales, yo he visto cuando la empresa le dicen, ¿de dónde eres? De tal lugar. ¿Sabes qué? Ya estamos completos, ya no quieren que ingresen. Entonces empieza a haber la discriminación. Entonces el alcalde como autoridad tiene que ordenar la ciudad. Oye, un momento. Darle una nueva imagen a esas zonas tan convulsionadas. Claro, ¿no? La municipalidad no tiene que ser la agencia de empleo, sino de ser la entidad que oriente, que ordene. Y por ejemplo podemos empadronar a toda la zona que no tienen trabajo, los muchachos, con todas las grandes empresas y fábricas que hay, pues a través de toda la avenida Gambetta, la avenida Argentina, ¿no? Y llegar a un convenio, un acuerdo, para que ellos acepten a todos estos jóvenes. Eso, y a cambio nosotros le podemos dar exoneraciones tributarias, ¿no? Municipales, y tener un control, tener un empadronamiento, y estos muchachos, con ayuda de sus padres, con ayuda de los padres y de la Policía Nacional también, que sepa quiénes están trabajando, y se va a llevar un buen control, y la delincuencia va a disminuir grandemente, pero es el alcalde el que tiene que colaborar con esto, ordenar. Para eso es el alcalde, ¿no? No solamente tengo que hacer pintar paredes, ¿no? Una de las acciones bastante onerosas o impresionantes, si se quiere la palabra, fue la compra de 2 helicópteros que iban a luchar contra la delincuencia. ¿Qué piensas de eso? No, eso fue totalmente una gran mentira, ¿no? Dos helicópteros no te van a disminuir la delincuencia para nada. Además, en helicópteros arriba en el cielo, ¿qué ves a alguien robar? Bueno, por radio comunicarás, pero no es una gran cosa. Además, la gente ve el helicóptero y nadie hace nada. Pero una vez que el helicóptero ya no está, sigue la vida normal, la delincuencia, todo. No, fue una gran mentira, ¿no? Bueno, estamos con el doctor Fabio Espichán, candidato también a la alcaldía del Callao. Bueno, finalmente, ¿crees tú que retirarán los paneles publicitarios que aluden a las diferentes autoridades que han anunciado su participación en las próximas elecciones? No, los paneles no lo van. Aquí en el Callao no lo van a retirar. Aquí no lo van a retirar. Aquí en el Callao estas personas están acostumbradas a no respetar la ley. Y cuando se trata de ellos, de su nombre, su ego es muy grande, ¿no? Su ego. Y no los retiran, los mantienen ahí, ¿no? Lo pero estarían incumpliendo la ley. Sí, pero hay una fiscalía, pues, que nunca ha denunciado a ninguno de ellos. Nunca, hasta el día de hoy. La Fiscalía de Callao los protege enormemente al partido Chimpún. Nadie ha sido condenado. Recordemos nomás a Omar Marcos, los 6 millones de Total Chalaco. Esa denuncia sigue en la Fiscalía Anticorrupción, han pasado 4 años y sigue ahí. El fiscal anticorrupción no nos dice cómo van las investigaciones y no lo acusa. Entonces, ellos tienen inmunidad aquí en el Callao porque tienen el respaldo de la Fiscalía, ¿no? Porque según la jefa de la Defensoría del Callao dice que desde el 25 de enero hasta el 5 de octubre no se puede hacer publicidad, pero sin embargo todos los días o en ciertos días cambian los paneles, ponen otros paneles y de alguna manera eso es contra la ley, según nos dice la Defensora del Pueblo. Así es, van a continuar, ¿no? Esperemos pues que el electorado chalaco esta vez tome conciencia y bueno, démosle una lección a estas personas, ¿no? De que así no se hace política y votemos pues por una nueva alternativa, una alternativa que es de aquí del Callao, ¿no? Y empecemos a modernizar nuestro Callao de la mano con nuestros muchachos, con nuestras madres jóvenes, con nuestros padres también, que tienen la responsabilidad de guiar toda una familia que necesitan también el apoyo de las autoridades y que hasta ahora no lo ven, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerle al doctor Fabio Espichán por haber estado aquí con nosotros en el programa Así es el Callao. Esperamos tenerlo también en otra oportunidad. Seguramente como avance la campaña hay muchos líderes chalacos que todavía no encuentran un movimiento en el cual realmente trabajar esta candidatura. Esperamos tener la primicia cuando ya el doctor Fabio Espichán esté en algún movimiento que pueda representar sus ideas con respecto a nuestro primer puerto, Chalaco. Muchas gracias por estar con nosotros y sus palabras finales de despedida. Muy bien, muchas gracias a Radio Chalaca, ¿no? A este programa Así es el Callao. Te agradezco mucho, Tulio, por la invitación. Y aquí a todos los radio oyentes del Callao, soy Fabio Espichán, abogado de profesión. Espero que contar con el voto de ustedes en estas elecciones y empecemos juntos a iniciar un nuevo Callao en beneficio de todos los chalacos. Bueno, muchas gracias. Ha sido el doctor Fabio Espichán, amigos. Y nosotros de esta manera damos por terminado la edición del día de hoy, agradeciéndoles su sintonía, recordándoles también que el día de mañana parte de estas entrevistas serán publicadas en el diario Prensa Chalaca, el diario de todos los chalacos, y también comunicándoles con los próximos días también estará en todos los puestos de periódico la revista Así. Bueno, un amigo y servidor, Tulio Chávez Toro, se despide, esperando poder reencontrarnos mañana, siempre a partir de las 9 de la mañana, en una edición más de tu programa periodístico Así es Callao. Que tengan ustedes muy buenos días. 11 de la mañana y 2. Grupo de Comunicaciones Asisac y RadioChalaca.com presentó Así es el Callao, el programa periodístico más polémico de toda la región. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Así, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio.